canta la ranita, al anochecer llama a su sapito y la de querer. Cantile a la cuya su canción de amor, porque está esperando al sapo cantor. La ranita triste ya no canta más, porque el sapo feo tarda en llegar. Y seguramente por ahí andará, cazando bichitos, qué barbaridad. Pa' que sufra la ranita, filiga, imbalanceadito. Así, así, así, así, así. Sacudile al talerito. Más, porque el sapo feo tarda en llegar y seguramente